Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, les voy a contar un cuento que se llama Los Príncipes Verdes, de Esther Picos. Angelita Celeste Mandini no era una señora, ni tampoco una señorita. Angelita Celeste Mandini era una bruja. Vivía en el pueblo de Belén de Escobar, en una casa vieja toda destartalada, llena de arañas, arañitas, dos baldosas flojas y un árbol sin hojas. Una mañana, muy temprano, estaba la bruja sembrando ortigas cuando apareció su hija Negra Niebla. Era una nena llena de rulos, de ojos saltones y de sonrisa con hoyuelos. Mañana empieza la fiesta de la flor y ya están preparando las carrozas, exclamó la niña toda agitada. En casa de Marimoto están haciendo una en forma de pajarito. Si la vieras, mamita, con clavelinas, alelíes, pensamientos. ¿Y nosotros? ¿Qué tenemos que ver con todo eso?, bramó la mujer. Nada, murmuró Negra Niebla. Pero si vos querés, podemos pintar la casa. ¿De qué color? Color arcoíris. Odio ese color. El celeste, el rosa y el azul, gritó la bruja. Los únicos colores lindos son el gris y el negro. Sobre todo el negro cuervo. Sí, mamita. Te he dicho mil veces que no me llames mamita. Entonces, ¿te puedo llamar Angelita Celeste? Tampoco, rugió la mujer. Ni Angelita ni Celeste, agregó llorando. No llores, mamita, que no pasó nada. Justo a mí me tenían que poner semejantes nombres, gemía la bruja desconsolada y tirándose de los pelos. Habiendo nombres tan lindos como Siniestra, Espantosa o Tenebrosa. Y a mí me gusta Angelita, suspiró Negra Niebla. Y para colmo de males, miren a la hija que me ha salido. Ahora me gustaría saber una cosa. ¿Qué te gustaría saber, mamucha? Me gustaría saber qué maldad hiciste ayer, bramó la bruja, torciendo la boca y haciendo un rollito con la lengua. ¿Ayer? Preguntó Negra Niebla, haciéndose la desentendida. Sí, ayer, rugió la madre, echando rayos por los ojos. Bueno, ayer, balbuceó la chica mientras le acariciaba la pancita al gato negro. Estoy esperando que me contestes. Ah, sí, ahora que me acuerdo, le estuve tirando la cola al gato. ¡Mentiras, mentiras! ¿Viste, mamita, cómo sé decir mentiras? Exclamó la chica, deseosa de darle una alegría a su mamá. ¡No me hagas perder la paciencia, Negra Niebla! ¡Quiero saber ahora mismo qué maldad hiciste ayer! ¡Ninguna! Contestó valientemente la hija. ¡Claro que ninguna! Rugió la bruja. Y como si esto fuera poco, estuviste toda la tarde cuidando a los chicos de la vecina. Sí, un ratito, mientras la mamá lavaba la ropa. Toda la tarde espié por la ventana y vi cómo le dabas la mamadera al más chiquito. Ah, sí, la mamadera. Pero después me pidió el chupete y casi no se lo di. ¿Casi? Y sí, casi. Después se lo di porque el nene tenía que hacer nonito. El nene tenía que hacer nonito. Lindo lenguaje para una futura bruja, dijo la madre casi resignada. Y bueno, suspiró Negra Niebla. Después de todo, tengo a quien salir. La gente dice que vos no sos una buena bruja. ¿Qué? ¿Que yo no soy una buena bruja? Y sí. Eso dice la gente, barrio de chismosos. Lenguas largas. Me gustaría saber en qué se basan para acusarme de semejante cosa. No sé, parece que nadie te conoce ningún encantamiento. Y algunos dicen... Habla de una vez, ¿qué dicen algunos? Que jamás hiciste una maldad. ¿Qué? Rugió. Ahora van a ver quién soy. Se van a arrepentir de haber dicho lo que dijeron. ¿Qué vas a hacer, mamucha? Me voy. ¿Y a dónde te vas tan temprano? Preguntó Negra Niebla con un poco de miedo. Voy a buscar al príncipe azulcito y lo convertiré en un sapo. Y después de esta terrible amenaza, echó a la chimenea toda la leña que había en la casa. Sopló, resopló, silbó y gritó, hasta que el fuego creció y creció. Y la bruja bajó al sótano a buscar la olla grandota. La llenó con agua del pantano y la puso en medio del fuego. Le agregó 2 barras de azufre rallado, 1 chorro de vinagre, 3 huevos de araña bien batidos y 4 gotitas de esencia de vainilla. Revolvió todo con un cucharón hasta que se puso espeso. Enseguida salió al jardín y en una caja encerró 5 sapitos verdes. Se despeinó, se arrugó el vestido y con un cuervo en el hombro salió a buscar al príncipe azulcito. Cuando el príncipe azulcito entró a la casa, lo primero que hizo fue saludar a Negra Niebla, que estaba haciendo pastelitos de dulce de membrillo en el mismo fuego que la bruja había cocido el menjunje. ¡Pastelitos! ¡Qué ricos! ¡Deben de estar de rechupete!, dijo el chico. ¡Muchas gracias!, dijo Negra Niebla. ¿Te gustaría comer uno? Me gustaría mucho. ¡No!, gritó la bruja con voz cascada, quebrada, achicharrada. ¡Nada de pasteles! Y metió al príncipe en el cuarto más oscuro de la casa. ¡Ey, señora! ¿Qué maneras son esas de tratarme? ¿Se puede saber por qué no me dejó comer un pastelito? Porque antes de comer los pasteles hay que tomar una rica sopa, dijo la bruja con voz suave mientras le servía una gran taza llena del menjunje. Después soltó los sapos, que se pusieron a saltar y brincar primero en un costado y enseguida por todos lados. La bruja salió en puntas de pie y cerró las puertas con 3 llaves y 2 vueltas. Pero como el chico no tenía ganas de tomar sopa, se la ofreció a los sapitos. Los sapos se quedaron bastante patitiesos porque no estaban acostumbrados a que un chico los convidara con sopa. Pero después de pensarlo un poquito, aceptaron encantados y se tomaron hasta la última gota del menjunje, que les pareció muy rico porque a los sapos les gusta muchísimo el agua del pantano. Un segundo más tarde, los sapos se convirtieron en príncipes. Y el príncipe se quedó como estaba. Con los 5 sapos y el príncipe azulcito, había justo 30 de príncipes. Y a la bruja le dio la pataleta. ¡Nada! ¡Nada me sale bien!, lloraba. ¡No pude convertir al príncipe en sapo! ¡Y encima me quedé sin los sapitos que tenía en el jardín! ¿Querés que te enseñe a hacer pastelitos de dulce, mamucha?, la consoló su hija, acariciándola con mucha ternura. ¡Pastelito de dulce! ¡Yo! ¡No creo que pueda! ¡Debe de ser tan difícil! ¡No, mamucha! ¡Sí es lo más fácil del mundo! ¡Alcánzame ese paquete de harina, que enseguida te cuento cómo se hacen! Y la bruja Angelita Celeste Mandina empezó a cocinar pastelitos de dulce. Y cuando llegó la mañana, tiró su vestido de bruja a la basura. Saludó a una mariposa y pintó la casa color arcoíris. Negra Niebla y los príncipes se hicieron muy buenos amigos. Los 5 sapitos vivieron como príncipes, pero nunca llegaron a ser príncipes azules. Eran más bien tirando a verdecitos. Y verdecito a su lado, este cuento se ha terminado.